Y justamente estamos comunicados con Fabiana Lencivia, periodista especializada en estos temas de lo que estamos hablando. Buenos días, Fabi. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien. Bien, aquí andamos. Bueno, gracias por atendernos. Esto, ¿no?, que nos preocupaba y estábamos pensando, una batería de medidas que se instalaron, con el objeto de parar esta crisis, así más o menos planteada, a pesar de que le costó hablar de crisis, y en principio han llegado para quedarse, por lo que nosotros vemos, una tasa altísima, el dólar a 25, entre otras cosas. Bueno, en realidad lo que hay que decir es que llegamos al fondo monetario, también. Exacto, al fondo, sí. Haciendo un juego de palabras, que llegamos al fondo en una situación de casi a las puertas de un default. Ajá. Porque se dieron una cantidad de situaciones. Una en la que los medios hicieron eje, que es la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, que sería que como allá pagan más tasas, todos los capitales huirían, los capitales que están acá, que son internacionales, ¿no?, especulativos, se iban a ir a Estados Unidos para poner allí su dinerillo, que pagaba más tasa de interés. Uh-huh. Pero también había causas internas, uh-huh, que era, bueno, el famoso vencimiento de las LEVAX, uh-huh, de cantidad de millones de dólares que si no se renovaban iban a ir a comprar más dólares que no había, digamos, en el mercado para comprar, y eso hubiese producido, esa combinación, digamos, hubiese producido, o sea, casi un default, porque ustedes recuerdan, bueno, el default es la imposibilidad de poder pagarle a quienes son los tenedores, en este caso de los LEVAX, del equivalente en dólares que habían en su momento puesto, convertidos a pesos. Mm. Entonces, claro, en ese contexto fue que la salida fue aterrizar, digamos, casi en una situación de default, aterrizar en el fondo. Aterrizar en el fondo. Claro. Es la tercera vez que, vieron que dicen que los seres humanos tropezamos siempre con la misma piedra. Exacto. Bueno, a algunos países no les pasa esto, pero a nosotros, a los argentinos, sí. Uh-huh. Una fue en la dictadura, que recurrimos al organismo, después fue en la nefasta década de los 90, y bueno, ahora es la tercera vez. Y en realidad, lo que viene a hacer el fondo ahora no es a oxigenar para cambiar algo, o sea, viene a reforzar una política que el gobierno de Macri ya viene desarrollando desde el principio, o sea, ajuste fiscal. Uh-huh. Y desde el punto de vista económico, lo que va a pasar a través de las exigencias que trae el fondo para equilibrar los números en Argentina es un mayor nivel de recesión, porque lo que necesita quien te presta plata, llámese como se llame, es que vos se las devuelvas, y para devolvérselas no tenés que gastar, tenés que ahorrar dólares para, uh-huh, que puedas cumplir los compromisos que tiene, que vas a adquirir, digamos, con el fondo. O sea, cualquiera que presta quiere cobrar, o por lo menos garantizarse de que va a haber una austeridad tal de que a vos se te generen los dólares para poder pagar. Y fíjate el interés del fondo en cerrar el acuerdo con, porque, a ver, el gobierno tiene la necesidad, por esto que le decía del default, y el fondo también tiene una necesidad política, porque Lagarde este año termina su mandato. Uh-huh. Y dio la orden política de, dentro de lo que es los marcos legales del fondo, moverse de una manera lo más condescendiente posible con la Argentina, porque cerrar el caso argentino sería comenzar una historia diferente del fondo con lo que son los países a los cuales hundió en las décadas de los 90. Uh-huh. Entonces sería como un espejo de que, bueno, vuelve el fondo a ser útil y bueno con los países que tienen crisis macroeconómicas, que no solamente está la Argentina. Claro. Y entonces que políticamente a ellos también les conviene que todo llegue a buen puerto, digamos. Uh-huh. Eso tiene que ver, bueno, profundizar, como decía, esta política económica, que es una política que yo definiría como proteger el rumbo de los negocios que representa el macrismo, que está vinculado a los negocios financieros, Claro. Porque los sectores que siguen más ganando justamente son los sectores financieros y quienes vienen a especular trayendo el dinero, y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales fundamentalmente vinculados al petróleo. Si vos ves los datos de las 53 empresas que cotizan en bolsa durante el año 2017, esas empresas crecieron en facturación, en resultados, en utilidades más de lo que creció la inflación y más de lo que creció la economía globalmente en nuestro país. Uh-huh. Y dentro de esas empresas, las 8 que cotizan, que están vinculadas al tema de los tarifazos, Metrogas, Edenor, crecieron, por ejemplo, en el caso de Metrogas, casi un 1.100% en sus operaciones. Y Edenor, más del doble de eso, o sea, como un 2.000%. Uh-huh. O sea que el rumbo económico está sentado en esos dos ejes, que es el financiero y el de la explotación de los recursos naturales. Y yo quisiera, no sé si ustedes de esto puntualmente me quieren preguntar algo, porque acá lo que hay que tratar de ver es, más allá de el dólar, es qué pasa con nuestra economía. Sí, claro, vos hablabas de recesión. Estamos pensando en que el dólar por ahí no se queda en un 25 pesos. Recesión que además entiendo que viene de la mano de una tasa que debe andar la diaria, ¿no? La que uno puede conseguir en alrededor del 100%, 80 o 100% anual. En fin, en eso, ¿no? En eso de fondo que yo vamos a tener que vivir. Lo que diría, bueno, es inevitable que esto nos pase. Claro. Esta es la espada de Damocles, o sea, sobre, y eso no es así. O sea, ahí está. Cuando te plantean la discusión en estos términos que yo expliqué antes, como para entender de qué se trata esto del stand-by, que bueno, no sé si ustedes lo habrán contado qué es, supongo que sí. Sí, sí, sí. Que bueno, para no perder tiempo en explicar a lo que ya dijeron, o sea, el problema de Argentina no es un problema económico, es un problema político, el problema de fondo de Argentina. Y tiene que ver con una matriz productiva, o sea, con una estructura productiva deforme que está basada fundamentalmente en la producción primaria, o sea, la soja, los hidrocarburos, la minería, y una estructura que tiene la economía basada en empresas pocas, o sea, lo que se llama, están concentración económica, y empresas extranjeras. Y el problema de la, si vamos a la parte de lo que sería el desarrollo de la industria, que está vinculada al agro, es alto dependiente del dólar, porque la mayoría de las industrias en nuestro país, además de ser extranjeras y estar concentradas, tienen una dependencia de la importación. Incluso la industria que durante el kirchnerismo y ahora también más se mantuvo, que es la de la automotriz, o sea, acá es una ensambladora nuestro país, o sea, la mayoría de las partes vienen, se importan, digamos. Entonces, es una estructura productiva que por un lado está es primaria y por el otro lado es dependiente de la importación, por lo tanto dependiente del dólar. Nuestra economía consume cantidad de dólares para funcionar. Si a eso le agregás los altos niveles de dólares que se gastan a través de consumo y de turismo en el exterior del sector más rico de la población argentina, si a eso le agregás la monumental fuga de capitales que nunca paró, o sea, durante el kirchnerismo se fugaron casi 125 mil millones de dólares de capitales. Fuga de capitales es los que se llevan al exterior y los que salen fuera del circuito, o sea, los que están fuera de lo que son las instituciones bancarias, claro, o las cajas de seguridad, bueno. Fíjate que en fuga de capitales, si vos mirás los números ahora, casi 50 mil millones de fuga de capitales hay entre el rojo que da la balanza de pagos, el rojo que da la balanza de turismo, o sea, más dólares de los que salen de los que entran en turismo, y casi 25 mil millones de fuga de capitales remitiendo utilidades al exterior. Claro. Entonces, una economía así deformada no aguanta la más mínima no aguanta, digamos, ningún proyecto que se haga si no se cambia esta idea de la dependencia que tiene nuestra economía respecto del dólar. Perfecto. Con lo cual, el problema, vuelvo a decir, no es económico, sino es la decisión política de cambiar la estructura. Alguien dijo que el problema en Argentina no somos los pobres, no es el Estado, sino que son los ricos y la forma que tienen de acumular los ricos. O sea, si vos pensás que afuera de nuestro país hay casi 400.000 millones de dólares, de los cuales el blanqueo famoso de capitales solamente blanqueó 170.000, uh-huh. Si vos esa forma de acumular, que es fugar capitales, como explicaba recién, sobre el cual además no se pagan impuestos, uh-huh. ¿entendés? Entonces es fácilmente deducible que acá este problema tiene que ver con esta estructura que yo les comentaba. Productiva deforme, efectivamente. Ah, Fabi, sí. No, quería completar, digamos, que la salida que propone este gobierno siempre es por el lado del ajuste fiscal, uh-huh. o sea, y nunca se plantea el lado de los ingresos. Cuando hemos hablado de presupuesto, nosotros en el programa decíamos que el presupuesto no es nada más que equilibrar lo que entra en ingresos y lo que sale de gastos. Bueno, claro. Este gobierno solamente apunta al tema del famoso déficit fiscal, dentro del cual gran parte de ese déficit son los intereses de la deuda. Exacto. Pero no va por el lado de los ingresos, porque durante la reforma tributaria lo que hicieron, uno de los puntos fue bajar la tasa que pagan los bienes personales, uh-huh. y este año es un 0,50 y el año será un 0,25, y si haciendo un solo cálculo, y con esto cierro, si pudiéramos operar, digamos, sobre el lado de los ingresos y le cobráramos a 114.000 personas que concentran los mayores patrimonios netos a nuestro país, la tasa que se cobraba antes de bienes personales, todos esos recursos que no tendríamos que emitir plata ni tendríamos que pedir deuda, alcanzaría para transferir a la cantidad de millones de hogares que viven bajo la línea de pobreza, solamente con una medida. Uh-huh. Se entendió. El problema son los ricos. Me quedo con esto además, estructura productiva deforme. Un abrazo grande, Fabi. No, gracias a ustedes, un besito grande. Hasta luego. Chao. Fabiana Arencibia, periodista especializada en asuntos económicos.